Bueno, esto solo a título informativo, para quien corresponda, y no se haya enterado todavía por los medios, y no vivo en Nueva York, que está nevando. Such a serious craze. Oh, that rhythm, the rhythm has got me a win. Such a serious craze. I can't get enough of blue drank. You got my soul on fire. Oh, I'll never tire of that blue drank. The ground, you got me hanging around. I dig that blue drag. Ah, mama say the slow drag. You got that slow lazy swing. You got that blue lazy thing. I dig that slow drag. Oh, that rhythm, blue rhythm has got me a win. Such a serious craze. Oh, that rhythm, blue rhythm has got me a win. Such a serious craze. I can't get enough of slow drink. You got my heart on fire. Oh, I'll never tire of that blue. Charlar con dos personas a la vez, pero sin que la, o sea, pero no en conferencia. No, eso no se puede hacer. Vos decís que los dos te escuchen a vos, pero que no se escuchen entre sí. Claro, no, sostener una conversación con vos y también con otra persona. Tipo un chat, pero hablado, pero personal. Claro, pero en ese caso, los dos te estarían escuchando a vos y no se escucharían entre sí. Sí, está bien. Tengo razón. Este es, como, no es como el chat, porque cuando vos hablas, hablas, salvo que bueno, estés, digamos, no, no se puede. Hay un señor que toca la tabla de lavar. ¿Sí, tienes un amigo que hace eso? A ver, Cookie Monster. Pero buenísimo, pero él tiene. Es muy azul. Montada, pero bueno, es muy sofisticada, tiene dos racks de estas de aluminio. Toca con dedales. Claro. Toca con dedales. Es increíble. Se ha ido haciendo su es extraordinario. Y además tienen. los jutenanes, viste que los preparan con eso y tienen como bocinas y otras cosas. Este tenía una sartén. Una sartén pequeñita vuelta, tenía un plumier, no sé cómo se llama. ¿Qué es un plumier? Pues te agradecemos, no te enojes. Sí. A fin bueno, de cuentas todos. Que te he hablado de esa forma, ¿no? Es que al final hay que respetarnos todos, seamos de donde seamos, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante, muy importante. Claro. Y vamos a evitar a caer en ese tipo de actitudes. No importa que tú seas de Bolivia, de Ecuador, de donde sea, pues, o sea, bueno. Si el disco está a la venta o no, que son muy aburridas, muy aburridas. La banda cambió y se me hace como muy, todo muy igual, todo muy parecido, muy aburrido para mí. Ya la última vez que lo había visto en el Coliseo me había aburrido. Y esta vez fue como una sobredosis de aburrimiento. Sí, y me da culpa, me da cosa decirlo, pero muy aburrido. Y el sábado que viene toca Mercedes Sosa gratis. Bueno. Voy a verla, la gorda. ¿Por qué? Y porque así, algo, me divierto. Y ahora aparte estamos nacionalistas, Rafa. Nos gusta el folclore. Justo ayer estaba Hernani escribiendo eso. Por eso te lo digo, porque ya lo leí. ¿Pero es verdad? No sé si es verdad, Va, por lo menos yo acá no lo veo tan así. Lo de Bajo Fondo viene hace ya un par de años. No, pues es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el folclore. Ese es el electro tango, es como el parripollo. Pues, eso es, se puso de moda. Esas cosas que aparecen y todo el mundo pone parripollo o locutorios, sí, y después ya está, pasa. Y aparte, y acá ya pasó bastante. En todos lados pasó bastante, porque... Es puro, sí. Pero yo no lo veo tan así, No, hoy lo leía, lo de Armani, no. Es curioso eso, porque realmente es una sensación que tenemos nosotros que no estamos ahí, justamente. Es completamente errónea. No es que ahora, no sé, Liliana Herrero hace un recital y se llena de gente. Bueno, Liliana Herrero está un poco en el margen, ¿no?, de eso. Bueno, pero ponele, por no decir... Mira, para no se me ocurre un ejemplo. Mira qué tan afuera debo estar. Claro, a mí tampoco. Yo no sé quiénes son. Que Teresa Parodi, que nadie le da bola a Teresa Parodi. Yo no siento que... Que no hay un lugar con estadísticas de qué es lo que le compra a la gente, qué música, consumo cultural, esas cosas. Y la verdad, sí hay un lugar. ¿Dónde? Le tengo que preguntar a mi amiga Virginia que me había pasado uno. Porque, digamos, estamos hablando al pedo. Quiero decir, tiene que haber alguna manera de... Hay un site de... el lunes le voy a preguntar. Hay en internet como un estudio, no sé si es de la Secretaría de Cultura de la Nación. Acá hay uno, ya sé cuál decís, es el que está... Yo no sé si es el que... Un estudio sobre el consumo cultural. Sí, acá sí estoy ahí. Consumo cultural y Gobar, acá. De consumo cultural, descargando 28, 38, 56, 59, 70, 81, 83, 100. De nada, cargó un número, uno. El número uno, se rayitas, se mueven, música, libros. Saltear. Cargando contenidos, espere. Cargando 100. Bueno, mientras está cargando, ¿te puedo decir una cosa? ¿Qué? Ayer cuando escuchaba el podcast. Sí. Me sentí muy ignorante. Muy prejuiciosa. Pero cuando Analía dice que se casa, me dio miedo. Es una locura, para mí es una locura. Pero, ¿cómo? Sentí un animal, una bestia analfabeta. ¿Pero por qué? Pero eso es competencia. Es la influencia de esto, de este relativismo cultural infame desde el que, digamos, Saramago es exponente. Déjate de joder. Yo porque no sé qué consecuencias puede tener. Mira, cualquier consecuencia que pueda tener es mala. Decime cuál puede ser la consecuencia buena. No sé, porque no sé cuál es la costumbre, pero de repente me imaginé que le iban a apedrear. A mí me dio como una... ¿Pero por qué me decís? Lo que me hace una demencia es como me digas que te sentiste ignorante. Sí, me sentí ignorante, porque la verdad es que es como miedo a lo desconocido. Si yo no sé, ¿qué me puede dar miedo? No tengo idea, que a lo mejor son mucho más tolerantes de lo que uno es. ¿Y por qué extraño mecanismo conspirativo nosotros solamente recibimos índices de intolerancia al respecto? ¿Por qué no hay ninguna referencia sobre la tolerancia musulmana? ¿No hay? ¿Ocultan la información? No, en realidad es toda para que Analia se case con Tutu. Y aparte no me la imagino, así, no sé dónde está. No, que vive en un pueblo, en una aldea. Es un pueblo, es un pueblo. ¿Y qué hace? Y está ahí, se compró una casa, ahí cerca del mar. Y vive con Dudu, que es pescador. Y ahora se va a casar con Dudu. Y después la van a ir a buscar 18.522 musulmanes para apedrearla. Y es así. Bueno, vamos a hablar de los consumos culturales. Después hablamos de... Porque dijiste Mahoma, ¿viste? Yo no quiero ni hablar de todo eso. ¿Qué dicen los consumos culturales? ¿Qué sé yo? A ver, pará. A ver, televisión. Televisión no, diarios y revistas. Sí. Radio. Sí. Televisión. Internet. Viajes y turismo. Participación ciudadana. Religión y creencia, che. No hay ni cine, ni libro, ni un carajo. No hay consumo cultural que no sea la televisión y la radio. No sé, hay un punto acá que se llama demanda cultural, no sé qué es eso. Sí, pero no entiendo, sección 1, a ver... No, perdóname, yo me salté, es música. Es culpa mía, esto. En música está. Preferencias musicales, eso queremos, ¿no? Sí, eso queremos. Entre las preferencias populares, por una parte, se puede distinguir a la música tropical y cumbia, incluida la villera. Un fenómeno que crece entre la gente del interior, los menores de 34 y los de clase baja. ¿Pero atrasa cuántos años esto? Esto está hecho hace, claro, 5 años y ya pasó de moda la cumbia villera. El otro tipo de preferencia musical recae en el rock, rock nacional y música pop. También impulsado por gente joven. ¿Quién hizo esto, boludo? Un estudiante de comunicación. El 93% de los argentinos escucha música. Gracias, boludo. Con eso ya me quedó todo claro. A ver, exposición musical. ¿A través de qué género de preferencia te gusta? Sí. El folclore gana con el 59.7. Silencio de Laura Kron. Ahí. No, bueno, porque en realidad ya con lo anterior... Sí, lo anterior descalifica el resto de la encuesta. Descalifica esto. Folclore 59. Rock, rock nacional 57. Eso es que rock y rock nacional estén juntos es de terror. Porque no nos ayuda a... Radio que está junto con Berfil Bergarabat, entonces no podemos saber lo que estamos tratando de saber. Tropical cumbia 50, cuarteto 48, pop 41. Andá a saber qué quiere decir pop para esta gente. Tango 35. Es tipo... los que ganan Operación Triunfo. Y debe ser eso, sí. Sí, Arjona. No, pero además la categoría tecno, boludo. Pero discúlpame, lo hicieron hace 15 años. Música tecno, ¿qué es Erasure? ¿Pero de cuándo? ¿Tiene fecha esto? Agosto del 2005. ¿Qué es música tecno? Déjame de joder. Música tecno. Ni siquiera electrónica le pusieron. No, tecno. Sing me Spanish tecno. ¿Sabes que me agarra como una angustia? Won't let this happen to you. muchísimo, y a todos los que son de Bolivia y de Sudamérica, de América, a todos los que están oyendo, que lo pasen muy bien estas fiestas, aunque estamos lejos de nuestras familias, pero bueno, lo pasaremos bien en compañía de los que están aquí. Eso, muy bien. Y eso, y a ti te doy un saludo, eres una muy buena gente, así, yo sé que eres de México, pensé que eras de Bolivia, porque a veces me confundía el acento y decía, creo que no es de Bolivia, decía, pero ya tú dijiste que eras de México, ya, entonces dije, bueno, qué buena persona. ¿Qué vas a comer al restaurante italiano? ¿Qué restaurante italiano? ¿Qué no me recomiendas? Yo no te recomiendo un restaurante italiano, que lo que yo te recomiendo es como un café, que además hacen pizza. A ver. Está en una esquina. Sí. La esquina es una esquina como de cinco esquinas, y se ve de los dos lados, que se llama Essenza. Bah, pero es como un bar, café. Perdóname, es un re restaurante con velas en la mesa que venden espagueti, venden pasta y venden pizza. Y es un re restaurante. La pizza son unos platos así, un re enorme. ¿Qué buena pizza? Sí, pero yo no sabía que era tan grande y me pedí un appetizer. Me cagaste. Y nada, dejé tres cuartos de pizza. Muy mal, pero es buena pizza. No me pareció tan guau. No es guau, pero al lado de la pizza de acá, digo. Está bien, está cómodo, tenés los sillones. No, me senté en una silla. Hay que sentarse en los sillones. Bueno, pero entré y me dijeron, ¿le vas a ver hacer el sillón? Y dije, no. Comí ahí con Sara y después nos fuimos bajo la nieve al Palace. Tenía el ticket de la entrada y además había una invitación. Que, no que para... estaba personalizada y no era para mí, era para Alex. Sombra roja, todo así. Entonces yo tenía la invitación del ticket del cine y la invitación que decía Alex. Y Sara me dice, bueno, Alex puede ser un hombre o mujer. Vamos a entrar, no, por acá no te dejes por ahí todo una vuelta para no entrar por la alfombra roja por donde entraba Sigourney Weaver. ¿Y no te dejan entrar por ahí? Y Alan Rickman. Pues no había famoso en esa película, ¿quién es famoso? Rickman. Sigourney Weaver, William. Ah, Sigourney Weaver. Me invito a la otra invitación. O sea, a buscar la otra invitación. Me da la invitación, se la doy. Necesito ID. Ay, no tenemos ID. No, la tengo, entonces. tengo, no la traje. Bueno, está bien. Entonces agarra la invitación, que era para la fiesta, y la mete en una de esas cajas de cine de las que no puede sacarla. Entonces yo entro, me sale la invitación, y la metieron ahí adentro. Yo como voy a poner, pues la idea era que yo veía la película y después ella salía, se encontraba con Alex y entraban los dos a la fiesta. Al tipo de la puerta le digo, necesito la invitación. Sí, tiene que haber más. Me dice, no necesitas la invitación porque la fiesta es acá adentro. Ah, dice, no, pero yo le digo, tengo que salir. Me dice, bueno, pues si tenés que salir y volver a entrar, te pongo un brazalete. Digo, bueno, dame el brazalete. Me dice, no, te lo tengo que poner. Digo, ¿por qué? Sí, por ahí, no se lo puedes dar a otro. Sí, es bueno, serio, está bien. ¿Tenés más regalos? Uno más. ¿Uno más? ¿Dónde? La varija. Trae la varija. La varija pesa 10 veces más que ella. Empuja. Ok. Entonces yo tenía puesto los guantes. Entonces le digo a la mía, ¿qué cuesta? Le tenés que dar el guante a Alex. Y cuando venga Alex, que entrega mi guante. Y mañana a la mañana desayunamos juntos y me devuelve el guante. Había arreglado con Alex para encontrarse sin calcular que teníamos toda la parafernalia del opening con los alemanes hablando, presentando, tipo. Aparte, al principio hacían las dos cosas, hablaban en alemán y en inglés. Hubo un momento que hablaban nada más que en alemán. Claro, la mitad de la gente se reía y la otra mitad no entendíamos un carajo. Para lo que hay que entender, claro. ¿no? Cuando hablan en inglés, muy gracioso, son alemán. Los chistes que hacen en inglés son deprimentes. Hacen chistecitos, claro, no sé. Se ríen ellos. El tema es que además era la primera vez que, aparentemente la primera vez que lo televisaban en vivo. Ajá. Entonces había todo un show montado, que yo no sé si siempre lo hacen, con un tipo vestido como de los 30, una mina tocando el violín. ¿En el escenario o en el escenario? No, en el escenario. Y una orquesta con 3 saxos, 2 trompetas, como una banda como de los 30. Venía un tipo vestido así de frac, claro, como de cabaret, digamos, no de cabaret, sino de esas, de Big Band. Sí, de cabaret. No entendí muy bien cuál era el motivo por el cual había como una evocación de esa época. Mein Tag ist grau, dein Tag ist grau. Lass uns zusammen gehen. Wir wollen beide an den Händen uns fassen und uns so recht verstehen. Lang ist der Weg, bang ist der Weg, sicher wird man belohnt. Wir wollen recht fest an etwas Schönes denken und an ein Schloss im Eine kleine Sehnsucht braucht jeder zum Glücklichsein. Eine kleine Sehnsucht, ein Stückchen Sonnenschein. Eine Sehnsucht. für den grauen Tag. Eine Sehnsucht, ganz egal wonach. Eine kleine Sehnsucht, ein flüchtiges Traumgebild. Eine Sehnsucht, die sich niemals eine Welt hinein und lass uns dann in dieser Welt ganz verzaubert Prinz und Prinzessin sein. Du bist aus Gold, ich bin aus Gold und unser Tag ist froh. Vergessen der Student im Nachtstübchen und das Mädelchen vom Büro. Eine kleine Sehnsucht braucht jeder zum Glücklichsein. Eine kleine Sehnsucht, ein Stückchen Sonnenschein. Eine Sehnsucht für den grauen Tag. Eine Sehnsucht, ganz egal. Traumgebild, eine Sehnsucht, die sich niemals erfüllt. Hamlet Hamlet. Mensajes subliminales en la música carismática. Como lo indica la palabra subliminal, se trata de la transmisión de un mensaje destinado a llegar al oyente justo por debajo del umbral de su conciencia. Para transmitir los mensajes subliminales de manera más sutil y menos detectable, se imprimen al revés. Padre comienza diciendo: "Oh negros, soy brujo", y el corito responde con mucho ritmo: "Sobre las leyes me copó el diablo, el diablo, el diablo, sobre las leyes me copó un narco, un narco, un narco". Siguiendo el ritmo, el estribillo repite la primera parte: "Sobre las leyes me copó el diablo, el diablo, el diablo", y cambia la segunda: "Sobre las leyes me copó el lazo, el lazo, el lazo". Aquí escuchamos un mensaje conjunto, pues las palabras las inicia el corito y las termina el padre. Escuchadas juntas dicen: "Aquí tenemos al demoni. Oh sí, al demoni. Oh sí, es ese. Aquí tenemos al demoni. Oh sí, te oye. Oh sí, es ese". Escuchémoslo. Escuchemos nuevamente esta parte al derecho. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She

Pero Franco, ¿quién dice supertazón? Nadie dice supertazón. ¿Cómo? Los Simpsons dicen supertazón. Estoy acá hace 5 o 6 días. Me parece que hubiese llegado ayer de esta forma, ¿no? Pues es un lugar común. Igual es chiquito, ¿no? ¿Qué, dónde están en San Sebastián? Propiamente dicho. Es muy lindo. Sí, es muy lindo. El miércoles, sin preguntarme, me llevaron a... Bueno, sin preguntarme para hacer la invitación y para sacar la entrada. Fui a ver el último recital de acá en territorio español. Esto también pese a los vascos. De Sabina. Que lo hice en ese sitio, en ese lugar, en el de, donde se hace el Festival de San Sebastián. En el Cursal. En el Cursal, exactamente. Una cosa... Y no, fue un momento horrible de mi estadía en San Sebastián. Viste, en un momento que fue como el momento de máxima descomposición, ¿no? De la noche. El tipo va a cantar una canción que habla de todas sus partes del cuerpo. Entonces él antes, primero hace como un recitado. Mi mentón, mis ojos, mi nariz, mi pie, mi clítoris, mi pubis, no sé qué pito. Bueno, eso es mi patria, dice. Fue una cosa catastrófica. ¿Eso le puede caer bien o le puede caer mal, no? Porque no sé. Y depende. Sí, yo te garantizo que a muchos les cayó, pero mal. Después hice un momento, se me hacía un par de chistes sobre que era mejor Bilbao. Y yo no sé acá tampoco qué quieren, ¿no? Porque decían Bilbao y parece que tienen problemas con Bilbao. Después a mí me decían, digamos, acá son todos vascos. Básicamente, sacando a mi hermano, toda la gente con la que yo me muevo acá y hablo y escucho lo que sea y pregunto, son todos vascos. Yo me anoticiaron de que tienen pica con los vascos. Con los Bilbao. Sí, efectivamente. Ah, es increíble. O sea, es como Salta y Tucumán, no sé. O Santiago del Estero y Tucumán. Más bien como Palermo y Belgrano, te diría. O como Palermo y Belgrano, bueno, sí, claro. Sube mi cuñada en este momento y me liquida, pero bueno. Pero hay que, porque ellos son muy, muy, muy vascos en el sentido de que son muy nacionalistas. Sí. Dramáticamente vascos. No es complicado. Antes de venir, yo tengo un compañero de trabajo, y yo trabajo tengo un compañero de trabajo que es periodista de la revista Debate. Sí. Sí, que es esa revista que se dedica a aburrir a la gente. Ya te digo que tengo siete intervenciones quirúrgicas sobre el lomo, ¿eh? Te digo que está la anestesia y después viene la revista Debate, más o menos, porque es una cosa... ¿Vos sabés que, sabés lo que lamenté no haberme traído una revista Debate en el avión? Porque no pude dormir en todo el viaje. Y ya me perdí lo que te iba a decir. No, su compañero que trabaja ahí. Bueno, entonces me dijo, por ahí podemos hacer el show. Se me ocurrió, estando acá, y hasta una semana, moneda, por acá, por San Sebastián. Digo, bueno, por ahí podemos hacer alguna nota. Se estaba votando el tema del estatuto catalán. Yo venía como siguiendo el tema de que eso de alguna manera estaba teniendo alguna repercusión, algún rebote acá en el País Vasco. Me parecía que podíamos hacer algo. Sí, un editor que le interesó, le dijo, sí, me parece que podemos hacer una nota. Bueno, 2 semanas antes de viajar empecé a intentar así como contacto por mail con catedrático de acá de la Universidad del País Vasco. Bueno, nadie me contestó nada. ¿Viste? Llegué, no te dicen nada los hijos de puta. No, hice una llamada, me dice, no, lo que pasa es que estamos en un proceso de tregua. Yo no conseguí, yo quiero una... Hay un coordinador. Me dice, nadie quiere hablar, nadie quiere dar su nombre y apellido. Pero muchachos, con una revista que no la lee nadie, para que yo pueda ganar 200 pesos y haga una nota. No le importa a nadie, no mueve nada, no condiciona nada a nadie. Nadie quiso hablar, rapo. Es tremendo. ¶¶ Tratando de ratear el tema del off, porque tiene una concuñada, tiene, en fin, el padre es editor de libros, no sé qué, me dice, por ahí lo que podemos conseguir es hacer un off, pero sin nombre y apellido, nada, se me acaba de caer esa, la posibilidad de hacer ese off, así que bueno. Bueno, acaba de llegar mi cuñada. ¡Ah, mi cuñada! ¿Lo ves? Se niega. ¿Cómo? No, rechaza el título. Sí, no. No, no soy mi cuñada, ¿no? ¿Qué? No, todavía no hay nada firmado. Ah, todavía no hay nada firmado, ok. ¿Y cuñada es solo cuando te casas? Ah, ok, solo cuando. Dale, ahora que es. ¿Y ahora qué sería, Raquel? Raquel. No, quiero, no responde, Raquel. No, Rimoda, la tibia veikal, adne la kemaje, y son okrejek, ojate setsugem, y son okrejek, ojate setsugem. Necochea es una ciudad problemática. Todo el mundo se queja. Y no trabaja. A la estudiar no hay trabajo. Yo vivo acá. Acá donde a veces se necesita gente para cortar pasto, se necesita gente para trabajar aquí. No hay gente. ¿En quién es trabajar? Yo estoy encargado de esto. Pero a mí me vienen a buscar para cortar parte de la terraza, vos. Me vienen a buscar para hacer una condición de luz, allá vos. Me vienen para arreglar un bombeador, allá vos. Yo no lo saco el cuerpo. Y esta gente que vino y ya me dijeron, dice, bueno, dice, podemos contar, dice, con usted, dice. Le digo yo, si ustedes me necesitan, estoy. Pues la torre esa que está es solamente el tanque de agua, ¿no? No, arriba hay un mirador. Ahí está. Sí. ¿Señores, quieren subir? Hablas al revés.

muchos al oír hablar de los mensajes subliminales ocultos en las canciones de música aconsejaban volcarse al folclore para evitar ser influenciados. Y en esta batalla contra lo foráneo, nuestra soledad era la bandera más utilizada. Además, se la presentaba como el nuevo ejemplo de una juventud sana y argentina, sin desórdenes ni excesos. La realidad, descubierta a través de sus propios temas y sus mensajes subliminales, es muy diferente. La canción que da nombre al compacto que utilizaremos para este estudio se llama A mi gente. Esta nos depara la primera sorpresa, pues durante su estribillo, en el cual Soledad canta de esta manera, aquí el mensaje subliminal nos expresa con toda claridad. Subieron al escenario y payasada. Esta además va en competición, lo cual es rarísimo porque no es una película para la competición de Berlín. ¿Por qué? ¿Qué tal la película? Porque vos viste de qué se trata, más o menos. Más o menos. Es muy melodramática. Entonces sí es para Berlín. No. ¿Cómo que no? Las películas melodramáticas y sentimentales en Berlín ganó Magnolia en Berlín. Pero es mucho más rara. Yo qué sé, esta no la vi. Esta no tiene nada raro. Es una película muy... Como Rickman es un genio, te comes casi todo. El problema de Sigourney Weaver es que está así over the top. Pero la tiene difícil también. Porque hace de autista, pero que habla mucho. ¿Autista que habla mucho? Hay, aparentemente hay. Y claro, ¿viste? Le gustan las lucecitas de colores, entonces pone caritas, así, ¿viste? ¿Y no es un bochorno eso? ¿Te da vergüenza ajena? No, tiene un par de momentos en que uno querría que, ¿viste? Pero no. No, porque está combinado con una cosa de obsesión por el orden y la limpieza que está muy, muy bien filmada, digamos. Ella está hablando y mientras está hablando está acomodando las cosas, entonces... Y el problema, uno de los problemas de la película es la música. ¿De quién es la música? No me acuerdo. Pero es de alguien canadiense, de Corea o irlandés o algo así. No es lo mismo. No, ya sé, pero quiero decir que es música del home country, del director, agarrada de mi cartera está el variety y el screen. En el screen creo que dice. Característica. Sí. Snowcake. No dice la música. Fíjate por abajo, dice algo de la música. Hacia el final. Otherwise. Ah, claro, es Galés el director, ¿no? Galés, eso, ahí está. A sometimes obtrusive mainstream rock soundtrack. Claro. She's Welsh director Evans patriotically supporting man from back home, including Stereophonics, que es el fin del mundo. Bueno, el tema con Stereophonics es que él en un momento entra al cuarto de la chica, cuando está en la casa de... La chica escucha Stereophonics, digamos. Claro. Pero igual, pues no, y en el funeral ponen... ¿cómo se llama? The Furry Animals. Super Furry. Eso, Super Furry Animals. Mira, tiene como el feeling, en cuanto a nivel de película independiente y esto, de You Can Count on Me. Claro, ¿sí? Es ese tipo de película. Pero es mucho más cargada, claro, emocionalmente, sí, por las cosas que pasan, que pasaron, ¿entendés? Entiendo. Digamos que si yo te cuento lo que pasó, me decís, déjame de joder. Sí, yo ya leí la sinopsis y... Blessed by Fire, che. Iluminados por el fuego, se llama Blessed by Fire. No me había dado cuenta del Iluminados por el fuego. Me gusta menos todavía. No lo toco. Usted escuchó. Mensajes satánicos. En el podcast número 12 de TP, con la colaboración especial de Personas al Revés. Por segunda vez no consecutiva, esta emisión fue auspiciada por Me Gusta Ese Tajo, que dice así: Me gusta ese tajo que ayer conocí. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir.